No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Estamos en comunicación con el defensor adjunto de la provincia de Buenos Aires, doctor Walter Martelo, con quien vamos a hablar sobre una noticia que salió, dice, preocupación por nuevas modalidades de venta y publicidad de bebidas alcohólicas. Walter Martelo trabaja en la Defensoría del Pueblo y está a cargo del Observatorio de Acción de Adicciones de la provincia de Buenos Aires, con lo cual, bueno, quiero que nos cuente un poco cuál es el trabajo que hizo la Defensoría y por qué esta preocupación. ¿Cómo le va, defensor? ¿Cómo está? Un gusto. Bueno, cuéntenos de la actuación. Sí, venimos hace ya casi un año relevando con datos propios y comparando con los datos que produce la Sedronar, el Observatorio de Drogas de la Sedronar, la problemática del consumo de alcohol en jóvenes. De distintas maneras, en forma cuantitativa, esto es para determinar el porcentaje de consumo, etcétera, pero también realizando talleres en escuelas tanto públicas como privadas, secundarias de la provincia de Buenos Aires, a los efectos de no solamente recopilar datos de los jóvenes, sino también escucharlos, ver cómo están ellos viviendo la situación de consumo problemático. Y durante la semana pasada surgió una inquietud que para nosotros era absolutamente novedosa, que tenía que ver con ciertas modalidades de comercialización del alcohol, entre ellas el alcohol en cápsulas o los tragos en cápsulas, que para que la gente nos entienda claramente son como las cápsulas de café, solo con componentes alcohólicos preparados, que al incorporarse agua terminan conformando un trago o varios tragos según la modalidad, con distintas graduaciones alcohólicas. Esto nos preocupa por dos cuestiones, porque la primera tiene que ver con la situación de los menores, que hasta ahora en la provincia de Buenos Aires está prohibida la comercialización, pero esta nueva modalidad de pasamiento y preparación no está regulada, con lo cual debemos ir a una normativa que de alguna forma la contemple y la prohíba, y además por la fácil adquisición de la misma, ya que ingresando a internet están a disponibilidad de quien quiera comprarla. De allí, de esos talleres, también surgió un dato que para nosotros es muy importante y trascendental, que es que había en uno de los barrios con las ideas básicas de fecha más problemático de aquí de La Plata, situaciones de menores de 11 años que tenían problemas con consumo, claro, problemático. La edad de inicio de consumo. Y, claro, con lo cual esto baja un umbral, como bien menciona usted, el inicio de consumo que la Sedronar había establecido en su último estudio en 12 años. Bueno, esto para nosotros tiene una lógica que tiene que ver con no solamente la moda que impone el consumo, sino la fuerte inversión publicitaria que están haciendo las empresas, orientada específicamente a un público cada vez más joven. Claro, claro. Según un cálculo que hizo la Defensoría, 320.000 nuevos consumidores en el año 2017 hubo. Así es. Uh-huh. Es un número. La mayoría de ellos menores de 18, 19 años. Claro, claro, claro. Es un número preocupante. Con lo cual, las acciones que debe propender el Estado a todo lo que tiene que ver con el alcoholismo tienen que ser cada vez más fuertes y más audaces. El alcohol en la Argentina, o mejor dicho, Argentina es el país de América que más alcohol consume, 7 cada 2 litros por habitante. Dejamos atrás, lamentablemente, a otros países que tenían un consumo alto como México o Chile, y hoy estamos encabezando trágicamente esta estadística, ¿no? Claro, la verdad es preocupante, por eso el trabajo también de la Defensoría. Pasando a otros temas, y hemos visto que ha estado interviniendo en el tema del programa de acceso a garrafas para titulares del plan Programa Hogar, el tema de las garrafas, el invierno, el frío y todo lo que conlleva también en la gente de menores recursos, ¿no? La que necesita la calefacción por medio de garrafas de gas, que no tiene gas natural. Sí, sí, ahí tenemos un cuello de botella muy profundo que tiene que ver con varios aspectos. Primero, las pocas bocas de expendio que hay respecto a lo que se conoce como garrafa social, y obviamente la escasez en cuanto a la posibilidad de que ese beneficio les alcance a las familias de menores recursos durante todo el mes. Pero además, digamos, en lo práctico también opera, por lo menos en el conurbano bonaerense, una situación que es que la distancia que hay de las bocas de expendio de garrafa, muchas veces por no poder ser llevada manualmente hasta el hogar, también deriva un costo de transporte adicional, y esto obviamente está dejando a mucha gente a merced de tener poco fluido con un invierno que nos tiene, digamos, hace un mes, prácticamente un poquito más, con temperaturas muy muy bajas, con lo cual ahí la Defensoría está tratando de relevar e implementar sistemas un poco más equilibrados, incorporando mayor posibilidad de acceso a garrafa social, por lo menos para equipararla con lo que sería el consumo que tiene hoy la tarifa social de Metrogas en el conurbano bonaerense. Perfecto. Doctor Walter Martelo, defensor adjunto de la provincia de Buenos Aires, ha estado con nosotros en Agente Defensor. Como siempre, le agradecemos la disposición que tiene para nuestro programa de radio y, por supuesto, para que nos cuente los problemas que aquejan a la provincia de Buenos Aires, que también son casi, se podría decir, un problema de la nación, no de todo el país. Muchas gracias, Walter Martelo. Sí, sí. No, a ustedes, gracias como siempre. Hasta luego. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor. Estamos en comunicación con el defensor del pueblo y del ambiente de San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén, Fernando Bravo, quien, bueno, en estos días ha hecho una carta documento a las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad para saber el estado actual del comprometido proyecto de nueva travesía urbana para San Martín de los Andes, esta ciudad turística que, bueno, está necesitando mucho trabajo, mucha infraestructura también para poder dar paso también a la cantidad de gente que la visite, la cantidad de gente que vive. ¿Cómo le va, Fernando? ¿Cómo está? Bien, un gusto charlar contigo y con toda la gente de la Defensoría Nacional. Cuéntenos cómo está gestionando este tema y por qué hizo este pedido a Vialidad Nacional. Bueno, en realidad este pedido no es de ahora. Esto nosotros lo venimos planteando ya desde el primer trimestre de 2017, primer cuatrimestre de 2017, a raíz de que San Martín de los Andes, allá por el año pasado, ingresó en lo que se conoce como emergencia vial. Esto fue una declaración aprobada por el Consejo Deliberante de San Martín de los Andes a propósito de varias situaciones muy graves que vivimos en el tránsito sobre la Ruta Nacional 40, particularmente con dos muertes que se produjeron con muy poquita diferencia en distintos sectores de lo que se llama la travesía urbana de la Ruta Nacional 40, que digamos atraviesa, porque literalmente lo hace, atraviesa San Martín de los Andes. Entonces, en aquel momento nosotros pedimos dos cosas: por un lado, medidas mitigatorias que mejoren la seguridad vial en lo inmediato. Se pusieron unos pretiles de una forma absolutamente irrisoria desde el punto de vista del efecto en materia de seguridad vial, y además le pedimos que difundieran públicamente a los ciudadanos sanmartinenses, que tienen el derecho de conocer qué está haciendo su Vialidad Nacional respecto de un viejo proyecto, un viejo anhelo de la ciudad, que es tener una travesía urbana con todo lo que eso implica, colectoras, pasos peatonales, etcétera, etcétera. Para que las amigas y amigos oyentes se den una idea, San Martín de los Andes es un lugar muy bonito, la verdad que sí, es una ciudad turística, pero tiene la trama urbana de San Martín atravesada por la Ruta Nacional 40, es la misma trama urbana de hace 40 años atrás, es decir, no se ha modificado nada cuando la ciudad se ha incrementado, digamos, dramáticamente en cuanto a su parque automotor. Nosotros estamos por encima del promedio nacional en materia de cantidad de habitantes por vehículo, y seguimos teniendo una sola ruta nacional que nos atraviesa de lado a lado, es decir, un solo ingreso y un solo acceso a la ciudad, que es a través de la Ruta Nacional 40. Que une, con lo cual, la Ruta 40 los une, con tanto como para el lado de Bariloche como para el lado de Neuquén, ¿no? Claro. Esto era antiguamente la Ruta Nacional 234. por efecto de una modificación que se asumió durante el gobierno anterior, uh-huh. En función de un proyecto turístico integral, se digamos eliminó, o mejor dicho, se cambió de lugar, para llamarlo de una manera más correcta, la Ruta Nacional 234, que ahora es un tramo de enlace de la Ruta Nacional 40 con la 231, y la que era Ruta Nacional 234 se convirtió en Ruta Nacional 40. Es decir, que esta ruta, que es la columna vertebral del país, que va de norte a sur, atraviesa de lado a lado San Martín de los Andes, de este a oeste, atraviesa San Martín de los Andes, pero a los efectos prácticos sigue siendo la misma ruta que teníamos hace 40 años atrás, es decir, no ha cambiado nada. La ruta sigue siendo la misma, lo único que tenemos es pavimento, pero sigue siendo la misma trama urbana, con una situación absolutamente gravosa desde el punto de vista del efecto del incremento del parque automotor, y además, desde luego, del tránsito. No se olviden ustedes que nosotros somos una ciudad turística que duplica o triplica su parque automotor por efecto de la presencia de los turistas, sobre todo en el verano. Nosotros tenemos un parque automotor que estará rondando los 6,000 y pico de vehículos radicados. Algunos estarán escuchando en Buenos Aires y dirán, 6,000 vehículos radicados, qué chiquitito. No, hay que tener en cuenta la geografía que tenemos y la morfología. Somos una ciudad, un pueblo de montaña. 6,000 o 7,000 vehículos es mucho desde el punto de vista de nuestra geomorfología, y desde la carga que le podemos poner al tránsito sobre los accesos de la ciudad. Pensá en eso, triplicado por efecto de la actividad turística, particularmente en los veranos y en el pico del invierno, y te darás cuenta que es realmente una situación muy difícil para nosotros. Bueno, hace 2 años que le estamos pidiendo a Vialidad que haga algo, y hace 2 años que no tenemos respuesta. Claro, tomamos la decisión de tomar el toro por las astas, y si es necesario, terminaremos haciendo una presentación judicial. Claro, por supuesto, ese es el fin. Bueno, cuéntenos, ¿y cómo anduvo la temporada de invierno? ¿Cómo va? Por lo menos el flujo de vacaciones de invierno por San Martín de los Andes. Mira, en general, todos los destinos turísticos de invierno hemos experimentado una muy buena presencia de visitantes, ¿no? De esquiadores, surfers y aquellos que no vienen ni a esquiar ni a surfear, pero vienen a disfrutar de nuestros lugares. La verdad es que la presencia ha sido muy activa en estas vacaciones de invierno, en el pico de las vacaciones de invierno. Por allí hay alguna observación de los que están vinculados con la actividad turística, que dicen que bueno, que sí, que tenemos más gente, creo que tenemos un 3% o 2.5% más que el invierno del año pasado, pero con menos gasto, lo cual es natural, y yo te diría que casi es sano, porque no es cuestión de gastar cualquier cosa, la gente cuida su mango, es necesario hacerlo ahora más que nunca, así que a mí desde el punto de vista de la defensoría, la verdad que no me parece una mala cosa. Desde luego que me pongo en el bolsillo de los actores de la actividad turística y podrán seguramente plantear algún reparo, pero a mí me parece que hemos tenido hasta aquí una muy buena temporada. Fernando Bravo, defensor del pueblo y del ambiente de San Martín de los Andes, estuvo con nosotros. Muchas gracias. A vos, hasta luego. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. Usted está escuchando La Gente y su Defensor.